fuerza extranjera te luce también. Se esconde en las manos y se muestra después. La vista dominas, rodeada se ve. Suspendes la vida, me quedo sin. Entrega completa comienza más. Oh,